Bang, bang, bang, que yo bang, que yo ven pa' acá, bang. Bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo ven pa' acá, bang. Bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo ven pa' acá, bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro. Es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del día 28 de enero del 2019 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco, un programa hecho por y para trabajadores de TMB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público. Los puedes escuchar en el 91.4 de la FM o en contrabanda.org. Y en el día de hoy nos acompaña casi como siempre el compañero Godoy desde la cochera de Horta. Sí, sí, como casi siempre. Que no significa siempre. Exacto. Buenas tardes a todos y a todas. Desde el triángulo el compañero Mercader. Muy buenas, Mercader. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y desde Horta también el compañero Ramiro. ¿Qué tal? Muy buenas. Y cómo no, sabemos de los entes de la seguridad social, nuestro compañero Román. Hola, buenas. Rusticelli. Rusticelli. Y a los controles, ¿quién nos habla? Tony Cárdenas. Cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Y antes de empezar el programa, quisiéramos recordaros el número de teléfono al que podéis llamar, el 93013-9533. Os lo vuelvo a repetir, 93013-9533. Y en este programa número 3 del 2019 os vamos a hablar de temas tan interesantes como el tranvía. Un tema que ha habido hoy sobre un conflicto colectivo que en breve podrá salir, y la PAICAN y el Comité de Seguridad y Salud. Y también anunciaros que CGT Cataluña convoca huelga de 24 horas para el 8 de marzo y hablaremos un poco de este tema. Bueno, compañeros, muy buenas tardes a todos otra vez. Buenas tardes, compañero. Buenas. Cárdenas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vosotros que acudisteis a ese pleno tan fantástico que hubo hasta peinetas en el ayuntamiento, ¿nos podéis comentar un poco cómo transcurrió todo en aquel pleno sobre el tranvía? Pues yo creo que le voy a dejar la palabra a Ramiro, porque fue realmente un protagonista y estaba justo detrás de nuestra queridísima presidenta, Mercedes Vidal, y él nos podrá informar, pero yo también podré informar porque también tenía un campo de visión bastante estupendo. Bueno, en primer lugar, como dicen algunos, y es un viejo proverbio y hago una adaptación, que el dedo de alguien no nos tape lo que realmente sucedió. Lo que sucedió es que por fin el lobby tranviario consiguió llegar a un acuerdo político, que no significa un acuerdo que luego este sea real, sino a un acuerdo político para que un pliego de intenciones no vinculante, que ya en su momento, en el mes de abril, parte de los partidos que en este pleno votaron que sí, votaron que no, pues se llevará hacia adelante. Yo simplemente, para que veáis la dimensión del teatrillo que allí se montó dentro del ayuntamiento, deciros algo que queda por escrito y queda grabado en las grabaciones del pleno. A pregunta de una de las personas, de las concejalas asistentes, el secretario municipal, que es el que toma acta sobre lo vinculante del acuerdo, le dijo y dejó bien claro, dijo que el acuerdo era una decisión política vestida de expediente y que no se estaba aprobando ningún proyecto, sino validando algo, que era ese acuerdo. Realmente, tal y como hemos pensado y comentábamos la semana pasada, Barcelona en Comú buscaba un balón de oxígeno, se ha buscado las alianzas políticas que en su momento no tuvo. Entendemos que la postura en este caso de Esquerra es entendible dentro de los rollos de los políticos. Yo sinceramente, no, aunque sea entendible, no estoy nada de acuerdo. Ellos están llegando a acuerdos antes de que se celebren las elecciones y están haciendo un cambio de cromos, ¿no? Lo que no entiendo tanto es lo de los compañeros y las compañeras de la CUP, en el sentido de que lo mismo que en este último pleno del día 25 del mes de enero votaron que sí, con los mismos argumentos que expusieron allí podían haberse abstenido o haber votado que no. Eso lo considero yo de esa manera y así vía Twitter se lo he hecho saber y ya lo comentaremos con ellos tranquilamente y con ellas. Pero vamos, aquí el único que realmente salió contento de este pleno es el represor de Felip Puig, todas las multinacionales que hay detrás del tranvía y seguramente Barcelona en Comú, a la que le dieron un balón de oxígeno que hasta hace muy poquito no tenía. Bueno, los que estuvimos allí pudimos ver pues todo el teatrillo, como dice Ramiro, que se montó ya antes del pleno. La PTP, la Plataforma por el Transport Public, presidida por el Rigol, ya se habían hecho una foto dentro del ayuntamiento en la que salía la alcaldesa, la Janet Sanz, los políticos de Esquerra Republicana, del PSC y nuestra querida presidenta, ¿no? Pues todos juntitos con una maqueta del tranvía. Que no deja de ser curioso que esa maqueta del tranvía llevaba un logotipo que es tram. Tram es el logotipo de una empresa, no quiere decir tranvía. Y es una empresa participada por multinacionales. Entonces a mí me hacía muchísima gracia ver, sobre todo al de Esquerra Republicana, al Jordi Coronas, que nos había dicho y había manifestado en el pleno que están por que sea público el tranvía. Y no tiene ningún problema en ponerse al lado de una foto en la que sale el nombre de una empresa, que no es tranvía, que es una empresa. Es, yo qué sé, como si te pones al lado de una marca Coca-Cola, ¿no? Pues está claro que estás defendiendo a la Coca-Cola. Como dice Ramiro, el viernes, lo que se votó fue una declaración política, una declaración de intenciones. Sí, un protocolo de intenciones. Un protocolo de intenciones en el que yo estoy de acuerdo con lo que dijo una, creo que era del PDeCAT, ¿no? Que allí ya lo que se veía era un posible pacto de cara a las próximas elecciones en las que no se ve ninguna fuerza que va a ser mayoría, o sea que van a tener que pactar. Y ya se veía que PSC y Barcelona en Comú y Esquerra Republicana posiblemente van a ser los que van a llegar a esta mayoría. Yo coincido con Ramiro, no entiendo a lo que ha hecho la CUP. Me recordó mucho cuando Fernández Díaz, aquel diputado de la CUP del Parlamento de Cataluña, le ofreció la mano al MAS para sacar su proyecto para adelante y le dijo: te ofrezco la mano por la independencia, pero con el puño en alto para reclamar, creo que decía, los derechos de los trabajadores. Y el MAS le contestó: yo te cojo la mano y sigue con el puño en alto, ¿no? Pues lo que pasó en el Ayuntamiento de Barcelona fue lo mismo. Estoy segurísimo que no ha habido ningún tipo de corrupción por el tema, ni puertas giratorias van a haber en el tema CUP. Simplemente creo que han pagado su inocencia y se han aprovechado de ellos. Les han vendido el producto sin decirles realmente qué hay detrás del producto. Y ellos acabaron con una manifestación que nosotros la aplaudimos, que es el tranvía, ¿será público o no será? Muy bien, de momento, si nos miramos todo lo que ha salido del ayuntamiento después de esa sesión, en ningún sitio salen las manifestaciones de CUP. Lo que sale es que se ha aprobado un proyecto, no un proyecto concreto, sino una intención de hacer el tranvía con celeridad, y nadie ya se acuerda de la CUP. Ya tienen el acuerdo, ya empiezan a trabajar en él. Ya veremos cómo queda. Ya veremos el próximo ayuntamiento cómo queda formado, si les van a hacer falta o no los votos de la CUP, seguramente que no, con lo que esa manifestación de será público o no será, se nos va a quedar en agua de borrajas. Igual como las manifestaciones de Esquerra Republicana, en la que pedía que el posible beneficio económico del trayecto que se va a poner en funcionamiento revierta en las arcas municipales. Yo creo que Esquerra Republicana no sabe muy bien cómo funciona el transporte público de Barcelona, ni el subterráneo ni el que va por arriba, que es el caso nuestro. El transporte público no tiene beneficios, es cero beneficios. ¿Cómo vas a repartir el beneficio si no tiene? Siempre es deficitario. Nuestra empresa, porque tiene que ser así, es deficitaria, como lo es la enseñanza, como es la educación. Estamos dando un servicio y se intenta que sea a unos precios lo máximo populares posible. O sea, dijeron para mí incongruencias una detrás de otra, pero al final, como también decía Ramiro, pues las multinacionales se salen con la suya. El friki este de la PTP está más contento que la hostia, y nuestra presidenta, y esto yo sí que lo digo desde aquí, y que me denuncie si cree que lo que digo es mentira, cuando salió la votación, pues yo creo que se le fue el inconsciente y sí que nos dedicó una peineta, como decís. Yo no sabía que se llamaba peineta ese gesto, yo le había puesto otro nombre, pero no lo dedicó. Yo creo que inconscientemente, completamente. Yo la estuve viendo, la estuve siguiendo con la mirada mucho rato, y le veía lo nerviosa que está, por ejemplo, cuando hablaban los del PDCAT, dando golpes en la mesa, y cuando ya la alcaldesa, no fue la alcaldesa, creo que fue dieron los resultados de la votación, pues sí, de su alegría se le desbordó. Y nada, no pasa nada. Nosotros no la vamos a denunciar por eso. Bueno, no hay que minimizar el triunfo que han tenido el viernes en el ayuntamiento, pero aquí tampoco hay nada cerrado, esto no es definitivo. Y no es definitivo por una razón. Nosotros vamos a pelear hasta el final. Eso lo tiene que saber todo el mundo. Y vamos a pelear contra la privatización descarada del transporte público que están haciendo desde el ayuntamiento con todos los cómplices. Inocentes y cómplices no tan inocentes, pero al final cómplices todos. Porque no solamente va a significar la pérdida de 200 puestos de trabajo para TMB, porque son 200 servicios que desaparecen si implantan el tranvía por la diagonal, y no son cálculos nuestros, son cálculos técnicos de la propia empresa. 200 puestos de trabajo, 200 servicios y 80.000 pasajeros que pierde una empresa pública y que van a ir al arca de las empresas privadas que están detrás del tram. Eso es el proyecto de Barcelona en Comú y de los cómplices que han votado lo que votaron el viernes. Ese es el proyecto, lo tiene que saber todo el mundo, ¿sí? Y en cuanto a la presidenta, que es una niñata de 30 años que no ha hecho nada en su vida más que vivir del cuento público, no está capacitada, no tiene ni capacidad ni formación para estar frente a una empresa pública. Bueno, podríamos entrar en más detalles, pero creo que más o menos está todo ahí bien puesto, ¿no? Evidentemente, para nosotros es una excepción, sobre todo, no solo es solo el gesto, sino también el aplauso final de la presidenta. Ella defendía algo que no, del cual realmente no depende, porque si dependiera no lo hubiera defendido. De eso dependen casi 8.000 familias en toda Cataluña. Y pienso que realmente ha quedado retratada. No ha cometido los errores que en el mes de abril no se ha dedicado a pasearse en un autobús para desacreditar el servicio de autobuses en favor que ella misma preside, en favor del tranvía. Ha mantenido un silencio bastante discreto. Ha sido Janet Sanz la que ha tomado las riendas de toda esta situación. Me imagino que para salvaguardar a su amiguita del alma. Pero, como ha dicho bien Román, nosotros no solo estamos en contra del tema del tranvía como entrada de una empresa privada dentro de Barcelona a ofrecer un servicio público, sino estamos en contra de toda la gestión de Mercedes Vidal, Enrique Cañas y Pau Noy, colocados a dedo, ese mismo dedo que nos señalaba el otro día, colocados a dedo y que han intentado, que están vaciando realmente TMB de trabajo, ¿no? Estamos hablando del tranvía, estamos hablando también de la lanzadera del Parque Güell, que resulta cada vez más evidente que TMB no la va a gestionar. Estamos hablando de las posibles convocatorias que podía haber hecho intento de concursar con el NIP Bus o el Aerobús, que también podíamos entrar dentro de ese tema. Y estamos hablando del desastre de gestión que están ejerciendo durante estos 4 años de mandato. Sí, bueno, es algo, yo lo defino en pocas palabras, es como digo yo, el mundo al revés. Dice la izquierda defendiendo a las multinacionales y lo privado. Si a esto se lo hubiera ocurrido hacerlo, digamos así, un gobierno que estuviera de derechas, o Ciudadanos, o el PP, o el PDK incluso, estarían tanto Esquerra como la CUP, como Barcelona en Común, si dicen que son de izquierdas, que claro, a veces ya uno empieza a dudar dónde está la izquierda, dónde está la derecha, estarían poniendo el grito en el cielo. Como lo han decidido ellos, pues bueno, parece que sí, que detrás están las multinacionales y se van a llevar un montón de millones de euros. Pues bueno, si ya nos parece bien, si lo nuestro es, queremos hacer el tranvía y se va a hacer el tranvía. La empresa funciona todos los días, las 24 horas del año, porque hay 8.000 trabajadores que todos los días, las 24 horas, todos los días del año, van a trabajar, ¿sí? Por eso funciona la empresa. Y hay que ser sinvergüenza, pero muy sinvergüenza, para a estos mismos trabajadores, después de haberse apuntado un triunfo para las multinacionales, dedicarle un gesto que, además de grosero, es patriarcal y machista. Sí, aunque te tengo que decir que en todos los medios lo está negando Mercedes Vidal, diciendo de que somos una palabra que no sé qué quiere, que no sabía lo que quiere decir, que lanzamos noticias falsas. Yo lo diré en castellano, ella lo dice en inglés. Tiene que demostrar pues que ha ido a la universidad, no como nosotros que nos quedamos en puertas. Y los que estuvimos allí no ponemos el grito en el cielo, decimos lo que vimos y encima hay una fotografía que lo demuestra. Ella que diga lo que quiera. Es muy curioso de que se quiera aprovechar de no sé qué, ya como hizo cuando tuvimos los primeros enfrentamientos con ella, que nos acusó de que nos metíamos con ella porque era joven, comunista y mujer. Pues ahora nos hizo un tuit. ¿Twitter se dice? Sí. ¿O cómo se dice en casa? Sí, bueno, sí. Nos hizo uno, en el que primero decía, estos hombres, que estos sindicalistas hombres, que no saben hacer sindicalismo y se dedican a dar noticias falsas, luego quitó lo de hombres, alguien le informaría, oye, te estás pasando, y puso personas, estas personas, ¿no? O sea, quiere también aprovechar su condición, no sé, para que no se piense la gente que la atacamos porque es mujer, joven, comunista. Es una grosera, machista y patriarcal, porque ese gesto de dedo en el culo es grosero, patriarcal y machista. Entérate, Mercedes. Bueno, pues nada, para nosotros, lo dejamos ahí, para nosotros lo importante es que se han entregado en el ayuntamiento 1000 firmas pidiendo la dimisión de esta mujer y pidiendo una reunión con la alcaldesa. Recordamos que son partidos progresistas, hiperdemocráticos, y que ellos mismos, no sé Mercedes, pero sí Ada Colau, en su época pues se dedicaban a hacer también muchas de las cosas que hacemos nosotros, ir a manifestaciones, ir a plenos, manifestar, puesto en los desacuerdos. Pues no nos han contestado. Eso para mí es mucho más grosero que la peineta. Que se pasen por el arco del triunfo 1000 firmas de compañeros y compañeras en las que se pide la dimisión de Mercedes Vidal y se argumenta por qué se pide esa dimisión, precisamente por tener una contratación precaria de más del 12% de la plantilla, por estar defendiendo el tranvía privado cuando los estatutos de TV dicen que en caso de que haya tranvía tiene que ser para nosotros. Bueno, por estos motivos se estaba pidiendo su dimisión, a la vez que se pedía una reunión con Ada Colau. Y no nos contestan. Eso es grosero, muy grosero. Sí, además está claro que cuando se entra algo por registro, el ayuntamiento está obligado a responderlo por normas de calidad. No, ya, yo ya diría, no aquí solo. No lo dijo una funcionaria, exacto, del ayuntamiento. No solo por normas de calidad, yo añadiría por coherencia con el discurso que ellos tienen y en este caso ellas tienen, ¿no? Coherencia. Coherencia es la que nos ha faltado y coherencia, por ejemplo, diría yo que le faltó a los sindicalistas de Comisiones UGT y el SID, que no vinieron al pleno. Mucho decir por ahí que ellos defendían el bus de 30, mucho decir que estaban en contra completamente del tranvía, ya fuera privado o público, pero no vinieron al pleno y en segundo lugar se tuvieron que comer sus palabras porque UGT, el hermano mayor, la federación, le dijo que bueno, que había que apostar por el tranvía. Entonces, aunque fuera público, ¿no? Vale, pues dejar constancia de eso. Aunque no fuera público. Exacto. Entonces, bueno, pues dejamos constancia de eso. El pleno tuvo otro detalle importante y lo tenemos que decir, que fue la intervención de un compañero que seguramente la habréis visto vía redes sociales. Fue un activista que forma parte de un grupo de gente que está ocupando la Casa de Cádiz, que tuvo una intervención súper potente dentro del pleno y lógicamente cuando la policía, por orden de Ada Colau y bajo la tutela de un antiguo, ¿no? ¿Cómo es el activista, no? Manu Chinarro, ¿no es? Manu, ¿cómo es, Merca? Manu Chimarro. Manu Chimarro, pues lo echaron del pleno. Pues en ese momento los trabajadores que estábamos allí de TMB decidimos que si se iba la única persona coherente y honrada que había en esa sala, pues nos íbamos nosotros también. Ahora que hablabas de la actuación de los sindicatos, pues Comisiones Obreras, como sabéis, tiene a Manuel Ferri. Hombre, sí. Sí, sí. Aparte de ser todo un pope de Comisiones Obreras, con un liberado de Comisiones Obreras, está metido en la PTP también. Pues socio fundador. Socio fundador. Pues ya veis cómo defiende el tranvía público, porque cuando se aprueba el tranvía privado, lo primero que hace es enviarle un mensaje a la Mercedes Vidal en que le dice: moltes gràcies, Mercedes. A lo que ella le contesta: tú eres dels que mai es barrandí. Y él le contesta: never, never. Qué emocionante. No sé qué quiere decir never, never. Nunca. Qué emocionante. A Alstom, la multinacional francesa que fabrica los trenes, se le habrá caído una lágrima de la emoción. Yo creo que sí. Pues nada, pues dejamos aquí el tema y seguramente que este tema nos traerá en el futuro más intervenciones y aportaciones. O sea que pasamos al siguiente tema. Como no hay un conflicto colectivo presentado por los calendarios de los compañeros del bus turístico, que les cambian de calendario cuando pasan así o algo así es. Vale, pues explícanoslo tú, porque entonces estoy mal informado. Aquí tenemos al experto, menos mal. Menos mal, lo tenemos aquí el experto. No, el conflicto colectivo de los compañeros del bus turístico es, digámoslo así, para que todo el mundo lo entienda, es que a los 75 compañeros que son digamos así, de temporada del bus turístico, aunque pertenecen al bus turístico, porque la empresa les aplica, digamos así, las cosas malas si quieres las poner en vigor, como elegir las vacaciones fuera de tanda, les asigna directamente el calendario bus turístico, pero los meses que la empresa quiere, y el resto de los meses, 4 o 5 meses, los pone en el 65. Uno acaba pensando y dice, bueno, digamos así, dice, ¿y el resto de conductores podríamos escoger de enero a junio el grupo 72 y en verano, como el grupo 72 es amarillo, pasarnos al 65? La empresa nos iba a decir, como digo yo, súbete aquí y baila un poco. Dice, si estás en el 72, pues lo estás todo el año, y si no, pues no estás. A estos compañeros, bueno, después de mirarlo, vimos que la empresa, la prima del bus turístico, que es una prima que se paga por 12 mensualidades, solamente se lo pagan esos 7 o 8 meses, depende del año, que están en el bus turístico. ¿Qué dice la empresa? Que están en el bus turístico, aunque ellos pertenecen al bus turístico. Los otros 4 o 5 meses no les pagan la prima esa, que son unos 170 euros por mes. Todos sabemos que estos compañeros, por cada sábado y domingo que trabajan, la empresa también les abona una prima. Digo, es la comparación del grupo 65 con el bus turístico. El bus turístico, digamos, tiene 17 sábados y domingos. El resto de los sábados y domingos que les toca trabajar, hasta el 65, digamos así, que es el grupo madre, que serían 48, la empresa les abona esa prima de 116 euros por cada día, sábado y domingo, que hacen menos de descanso en sábado y domingo. Claro, a estos compañeros, como esos 4 o 5 meses, la empresa se ha inventado un calendario nuevo, que es 7 meses o 8 te pongo en el calendario bus turístico y el resto te pongo en el 65, pero porque a mí se me ha ocurrido y así es. Entonces, esos cambios de día de descanso tampoco se elaboran, y es lo que hemos denunciado. Está claro, si ellos pertenecen al bus turístico como tal y escogen las fiestas oficiales, que es, las fiestas oficiales de los compañeros del bus turístico es diferente a las fiestas oficiales que elegimos el resto de conductores, y ellos también tienen firmado que harán las vacaciones fuera de tanda. Lo que la empresa se ha inventado es, durante 7 meses o 8, según depende del año, depende de cómo caiga la Semana Santa, este año supongo que serán 7 meses, les paga solamente esa prima 7 meses, y los cambios de día de descanso, cuando están en el 65, que la empresa les cambia la letra, el número, y no les da ni opción de decir, tal y como pone el convenio, que una vez al año todos los conductores podrán elegir el sistema de descanso donde quieren estar, si al menos esos 5 meses dijeron, bueno, pues vale, quiero estar en el 72, no, pero la empresa les asigna el 65 y la letra que ellos quieren. Y eso ha sido el conflicto colectivo, que hoy era el CEMAC, la empresa, como nos tiene acostumbrados, ni últimamente ni ha asomado. O sea que los Carrillo y Walker no han aparecido por allí. No, se ve que nadie ha avisado a nadie aquí, nadie ahora ya, nadie sabe dónde está la mano derecha o quién tiene que hacer con la izquierda o quién avisa a quién. Ajá. Total, que el conflicto sigue para adelante, es sin acuerdo. No sé por qué eso, o sea, no es una comisión de trabajo. Normalmente hubieran asomado y también hubiera sido sin acuerdo, pero al menos tienen el detalle de asomar y delante de la mediación, pues decir los motivos por los que no están conformes o de acuerdo con ese conflicto colectivo. Ese es parte del deterioro que estamos denunciando, sí, de la dirección, que esta gestión nefasta de este trío, que es un lobby pro tranvía que representa a Vidal, Cañas y Paunoy, están haciendo con TMB. Es que es la gestión es nefasta en todos los sentidos. Ya no entremos en metro con el tema de amianto y la próxima huelga que hay convocada, pero que estos son pequeñas puntas del iceberg, sí, de todo lo que se está larvando ahí dentro. La dejadez llega a tales puntos como hacer una escogida en una línea y después de haber hecho la escogida, haber movido todo lo que se ha movido por parte de mandos y de conductores y demás, de golpe cogen y dicen de que esa escogida no sale en vigor. Y antes de continuar, va, una pequeña rectificación, porque me acuerdo de las tres personas que representan a la CUP que estaban en el ayuntamiento. Yo tengo muchas diferencias ideológicas con ellos, ya sabéis que yo no voto nunca, pero no lo metería dentro de la gente que no son honrada. Yo lo que diría es que cuando marchó el Lagarder, el activista que intervino, pues nos marchamos porque era la única persona con la que sentíamos empatía en ese momento, ¿no? Pero nadie está dudando de la honradez de la CUP, simplemente que estamos diciendo que aunque no seamos católicos, el camino al infierno también está empedrado de buenas intenciones. Pues sí, no hemos puesto en duda No, eso, pero cuando yo he dicho lo honrado, me gustaría dejarlo. Sí, no, sí, no. Claro. Está, no, no, creo sí está claro. Sí, sí, por ahí es no importante, lo... porque yo, vamos, pero creo yo, que. Yo creo que hay dos acusaciones contra el club y yo al menos no me pienso callar. Una es que han sido ingenuos. Sí. Y otra es que, quieran o no quieran, son parte del problema. Y punto. Sucumbieron a la moda verde. Se le hicieron creer el cuento este de la moda verde. Porque el tranvía, ni siquiera desde el punto de vista técnico, va a ser ecológico, como dicen, porque esa es otra de las mentiras. La diagonal tiene el doble de cruces que una cuadrícula. Y el tranvía, para funcionar a la velocidad comercial que tiene que funcionar, tiene que tener prioridad semafórica, con lo cual va a colapsar los alrededores de la diagonal. Y lo que se gana en contaminación en la diagonal se va a perder en los alrededores. Eso es lo que dicen los estudios técnicos. O sea que vamos a tener un tranvía más por la diagonal. No, no vamos a tener nada. No. Mientras busquemos, como dijo el ahí le damos la razón, no vamos a tener nada. Siempre hemos intentado que realmente teníamos, hemos dicho no a algo y teníamos alternativas muy claras. Porque me parece lo razonable. Cuando tú cuestionas algo, significa que tienes alternativas a eso que estamos cuestionando. Y estamos cuestionando, en primer lugar, la utilidad de una estructura que va a costar 200 millones y que pensamos que esos 200 millones se pueden invertir tranquilamente en mejorar realmente el transporte público, en hacerlo en un transporte público que no sea de copago, es decir, gratuito. Pese a que a algunos tecnócratas se les suban los cuatro pelos que tienen arriba de la cabeza. Ya estamos pagando el transporte vía impuestos. Cuando volvemos a comprar una tarjeta, lo que estamos haciendo es un copago del transporte público. Cuando estábamos metidos dentro de la de Stop Pujadas, estábamos hablando todo el tiempo de esa palabra tabú que parece que existe, que es la gratuidad, pero es porque previamente hemos pagado. Sí, que creo que ha sido Luxemburgo donde han autorizado el transporte público gratuito para todos los trabajadores. Bueno, para toda la población de Luxemburgo. Sí, sí, claro. Aparte son muchos millones, 200 millones que el ayuntamiento va a poner para esto. Digo yo, ¿no se acuerda la alcaldesa cuando era activista de la plataforma antidesahucios? ¿No sabe o no se entera del déficit crónico y del problema terrible que es la vivienda en Barcelona? Como para tener que quemar y fumarse 200 millones de euros en esta porquería de tranvía. Están actuando como Barcelona, como perdón, tiene razón, aquí tenemos una persona que dirige y la tenemos que hacer caso. Cárdenas, adelante. No, termina con lo que ibas a decir ya que se Bueno, empezaron. Yo era a lo mejor me siento un poco pesado, pero la gente que nos escucha tiene que saber también por qué nos hemos manifestado contra el tranvía privado. Aparte de las cuestiones técnicas, como apuntaba ahora Román, es que la gente tiene que saber, esta gente que ahora, pues como yo mismo, nos gusta mucho el tema ecológico y estamos más concienciados por este tema, tiene que saber que de ecológico nada, que lo que viene aquí es que con dinero público, con esos 200 millones que va a poner el ayuntamiento, más otro pico que tiene que poner la Generalitat, se va a dar a varias multinacionales la explotación de un tranvía que durante, lo menos si le dan la concesión igual que al tranvía o al tranvesós, durante 25 años van a estar subvencionados con el dinero de todos los barceloneses. Eso es como si Ada Colau ahora hiciera un hospital en Barcelona con dinero público pagado entre todos y luego se lo diera a la Quirón o a Sanitas para que lo explotara. Es lo mismo. Por eso estamos en contra, que quede claro. Sí, sí. Perdón, una última cosa, ¿eh? Ahí está. Es que con el tranvía nos ponemos. Es que justamente la trampa que nos han tendido y en la que no hemos caído nosotros es esa. Hablan de gestión, constantemente de gestión pública. O sea, de titularidad pública hablan. No, tranquilos que titularmente es público. Pero de lo que no hablan y se cuidan mucho, mucho de hablar es de la explotación diaria. ¿Quién lo explota? Y si en las puntas está explotado por empresas privadas, el centro, la Unión, también. No pueden hacerlo de otra manera. Sí, sí, bueno, sí es fácil. Sí es sencillo. Ahí detrás va a haber fondos de inversión, de esos denominados fondos de inversión buitres, que son fondos que invierten donde pueden ver el negocio, pero ellos vienen y hacen sus cálculos y dices, bueno, yo voy a invertir aquí tanto dinero, pero me tengo que llevar tanto de beneficio cada año. Y sus números son esos. Yo veo motivos para la huelga. Pues mira, precisamente, hablando de huelga y como somos tan patriarcales... Seguido motivo para la huelga. Como somos tan patriarcales... Hay que unirse a Metro. Sí, exacto. Pues como somos tan patriarcales, según algunos, y somos hombres, obviamente somos hombres, no hay duda, y eso nos define como género humano, pues, pero no somos ni patriarcales y machistas, bueno, no sé. Eso no lo tendrán que decir, bueno, realmente nuestras mujeres. Personas que tienen, ¿no?, sus errores, como todo. Exactamente, personas con sus errores. Como ella. Como ella, exactamente. Y como no, los decía de que CGT Cataluña convoca una huelga general de 24 horas para el 8 de marzo, pues nada, pues aquí para las compañeras trabajadoras y no trabajadoras, obviamente, una bonita y bella canción. Libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga, valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. A la huelga, compañeras, no vayas a rajar. Yo por ellas, ellas por mí, gran canción que lleva a la huelga a las compañeras en este día 8 de marzo. Pues vamos a pasar al siguiente tema. Esta mañana hemos acudido a las 11 de la mañana a una rueda de prensa que se hacía delante del ICAM y las compañeras del PAICAM pues han estado allí hablando de los problemas que se tienen y nada. El tema es que a Marta le hemos hecho una entrevista que os voy a poner a continuación, ¿vale? Y bueno, vosotros mismos veréis. Sí, el ICAM es el Instituto de Evaluaciones Médicas, digamos que es el policía que utiliza el sistema para controlarnos a nivel médico. Pues ahí voy a entrar la... Hola, ¿qué tal? Buenas, estem aquí al matí, són les 11 del matí, estem a l'Avinguda Bancarca, estem donant suport i solidaritat a la gent de la PAICAM i tenim aquí a la Marta que ens explicarà una mica d'on ha sortit tot aquest tema de la PAICAM, des de la Nati i la seva tenda de campanya fins al dia d'avui. Marta. Doncs molt bé, bon dia. Gràcies per interessar-vos en les nostres misèries. La PAICAM és una plataforma d'afectades per l'ICAM, no té més, és molt senzill, no?, el nom. Com tu bé dius, tot comença amb una tenda aquí al davant plantada i amb la Nati a dintre reivindicant els seus drets. Bé, són 3 anys de treball amb moltíssimes malaltes que per algun motiu o altre l'administració no ens ha considerat com a tal i evidentment al ser malaltes i no poder treballar ens estan enviant directament a la indigència, per dir-ho clarament, perquè una persona quan no cobra, no té ingressos, no pot treballar i a més no pot treballar perquè està malalta, doncs evidentment l'únic que pot fer és demanar caritat o que algú li ajudi per qualsevol altra banda. La nostra feina ha estat, d'entrada, va ser constituir-nos com a tal a nivell privat, no pas registrar-nos a cap institució, perquè entenem que la lluita es fa des del carrer, no des de les institucions, i ens vam començar a trobar amb assemblees per definir quins serien els nostres directius per treballar i per tirar endavant i revertir aquestes ignomínies. El primer que vam fer és, a part de fer un manifest fundacional per dir qui era, és redactar una moció per donar la volta a Catalunya amb aquesta moció, on demanàvem uns punts molt concrets que es revertissin, que es milloressin i que canviessin, perquè consideràvem que eren un frau, una estafa envers les malaltes. Aquesta moció la vam presentar a 40 municipis d'arreu del territori, d'arreu del Principat, i excepte un municipi, la resta, tots va ser aprovada. La gran majoria de partits, en alguns llocs votaven sí, alguns no, però la gran majoria de partits sempre en algun moment van votar favorablement. Aquesta moció instava a anar a parar al Parlament perquè el Parlament doncs revisés què estàvem demanant i que el poble en definitiva ens estava donant suport. Bé, han sigut 3 anys molt durs, hem aconseguit algunes petites millores, però continuem en els nivells més crus i durs al mateix punt de partida. Les malaltes continuen venint aquí, continuen ser menys tingudes, hi ha moltíssimes malalties que no es poden diagnosticar amb una màquina, amb una analítica i per tant fota't. Si tens la sort de tenir una malaltia que té una diagnosi clara amb una analítica, com deia, o amb qualsevol altra prova de diagnosi per la imatge, doncs has tingut sort. I si tens la mala sort de tenir una malaltia que no compleix aquests requisits, com podria ser una malaltia mental, com podria ser una malaltia de les que estan englobades dins de les síndromes de sensibilització central, que pensem que n'hi ha més de 50, són malalts que evidentment els envien a treballar quan no poden i quan cada dia estan pitjor. I bé, entre altres coses, el que hem fet és documentar-nos molt, aprendre molt, ens hem donat molt de suport mutu, hem sabut arribar als jutjats, hem sabut arribar a defensar la nostra veritat davant dels jutjats, i el que és cert és que hem guanyat més d'un judici, i això vol dir que el nostre reconeixement no ens l'ha donat un metge, ens l'ha donat un jutge. És una paradoxa, no?, d'aquest tema. I quan a la justícia ens donen la raó, vol dir que en aquest edifici que tenim ara aquí al davant, que és l'ICAM, les coses no estan fent bé del tot. Per tant, continuarem treballant, i avui doncs venim a explicar que després d'aquests 3 anys estem gairebé al punt de partida a molts nivells, i que continuem estant enviant malaltes, bé, que estem enviant malaltes a la indigència, però sobretot que estem rebent constantment violència institucional. Entenc que el dia d'avui i la roda de premsa aquesta és per manifestar tot això que acabes de comentar, no? Sí, la roda de premsa és per exposar d'entrada que avui mateix tenim una companya que entrarà per aquesta porta i no sabem si quan surti tindrà possibilitats de refer la seva vida, o directament l'estan enviant, l'estan abocant a ser una persona que no, es quedi sense recursos i a més sense opcions de poder treballar. Però a banda d'això, i sobretot, és que resulta que el dimecres passat vam rebre una carta de resposta de la senyora Sarda, que és la que en aquest moment dirigeix tota aquesta casa, perquè ens havíem reunit prèviament amb ella, una resposta que ens ha semblat poc menys que insultant. Una resposta que està ple de textos que ja havíem rebut fa molt de temps, pensem que hi ha molt detall i enganxa, que no respon a la reunió que vam tenir, perquè allà sí ens havien reconegut que en aquest edifici doncs hi havia bastant força coses que s'havien de depurar. En la carta no ho reconeixen, i a més ens prenen una mica el pèl, perquè ens diuen coses que no són certes del tot. Per tant, avui ho exposarem, ho explicarem, i demanarem que ens expliquin per què no estan transparents, per què expliquen les veritats a mitges, i per què es fan seus alguns reptes aconseguits quan realment són nostres i no d'ells. Doncs molt bé, doncs et deixem en la roda de premsa i ja ens tornarem a veure, i que tingueu força i salut per tirar endavant amb això. Doncs moltíssimes gràcies, i molt contentes que estigueu aquí, i no només vosaltres, sinó també altres col·lectius que veiem per aquí, pensionistes, bé, sempre gent que han vingut, sempre gent que està al peu del carrer lluitant pels drets de totes, perquè en definitiva les classes populars hem de fer costat i ens hem de reforçar unes amb les altres. Moltíssimes gràcies per la feina i per ser aquí. Hola, a tu. Vale, pues esta es la entrevista que teníamos esta mañana con la Marta, que era la que daba la conferencia de prensa. Decir que, bueno, para nosotros era importante asistir como colectivo de conductores y conductoras de autobuses de Barcelona, y que consideramos también que... Un momento... Como hemos expuesto en la rueda de prensa, nosotros también hemos sufrido en nuestras carnes, digamos, la incompetencia y la visión economicista que tiene el ICAM sobre las personas que van allí. Ellos tienen un presupuesto anual, el ICAM, que curiosamente va en proporción a las pocas bajas que dan, es decir, contra menos bajas dan, mayor es el presupuesto, en síntesis. Y esta mañana hemos visto plasmado algo que luego nos ha llegado vía Twitter, que era un protocolo de actuación que hay de la PAICAM y los Mossos de Escuadra. Parece ser que han llegado a un acuerdo. Esta mañana, nada más estar allí a los 5 minutos, han presentado a los Mossos de Escuadra para identificar a las personas. Han llegado a un acuerdo para intentar lo que ellos y ellas llaman reducir las actuaciones violentas de la gente que se acerca al ICAM, ¿no? Entonces, también nos ha llegado un documento interno de los Mossos de Escuadra y del ICAM, en que hay una serie de acuerdos, de conferencias y de charlas, en el que se coordinan para defenderse, en teoría, entre comillas, de las posibles agresiones de la gente que harta de que allí los traten como casi, primero, delincuentes, y segundo, casi como menos que animales, porque la gran mayoría de la gente que sale de allí sale llorando, pues muchas veces las reacciones no son de comprensión, sino de violencia, lógicamente, ¿no? Pues yo creo que la violencia no estaba en no está justamente de las puertas del ICAM para afuera, sino que está dentro de las puertas del ICAM para adentro y 50 más, metros más arriba, que es donde está la sede de los Mossos de Escuadra y de la Guardia Urbana, ¿no? Entonces, deciros también que, bueno, como colectivo hemos estado allí. Ya sabéis que como CGT y como sección sindical hemos hecho manifestaciones delante del ICAM. Hemos negociado también con la gente del ICAM. Realmente esta gente se está rebelando porque en ello le va su propia supervivencia, algo tan básico como eso, ¿no? Entonces, como hemos comentado esta mañana allí, no puede ser que conductores o conductoras salgan a la calle con el alta médica del ICAM, con un montón de pastillas en el cuerpo o con problemas de movilidad simplemente para poder frenar. Sin carnet de conducir, como mi caso. Por ejemplo, ¿no? Entonces, desde aquí lo que hemos hecho esta mañana es intentar ayudar a los que luchan y apoyar a una gente que no tiene mucha prensa, no tiene casi digamos support politic, pero que por lo menos está ahí dando el callo constantemente. Una pregunta, ¿habéis podido comprobar si aquella resolución que hubo de que a partir de la denuncia CGT puedan ir acompañados la gente que entre dentro del ICAM por una persona, que no tengan que entrar solos? Sí, podían. Y esta mañana acompañaban justo a la persona que hacía mención, la Marta, ¿no? Vale, es una pequeña victoria que se ha conseguido, que nos tenemos que acordar que antes estaba completamente prohibido que la persona, el enfermo, entrase acompañado. Siempre tenía que entrar sola. Sí, pero yo por la experiencia que he vivido con ellos, una cosa es lo que a ti te dicen cuando vas, que te dicen sí a todo, y otra cosa, incluso los acuerdos que se firman, y luego otra cosa es cómo se plasman esos acuerdos. Sí, también, por eso te preguntaba. También había un acuerdo en que pasados los 6 meses, el médico de cabecera te podía dar la baja por una enfermedad diferente por la que ibas al ICAM. Parece ser que en algunos sitios está bloqueada a nivel informático esa posibilidad, ¿no? ¿No es sobre la misma? ¿Sobre la misma causa? No. Vale. El ICAM, de manera ilegal, bloquea los ordenadores de los médicos de cabecera cuando el ICAM le da el alta al enfermo, ¿sí? Hay dos sentencias del Tribunal Supremo que dicen que eso es ilegal, que el ICAM no puede bloquearle el ordenador al médico de cabecera. Porque el tema es así: si tú estás de baja y te llama el ICAM, te hace la inspección médica y te da el alta, después por 6 meses, por la misma patología, te tiene que dar el ICAM la baja. El médico de cabecera no puede, pero por una patología distinta, por decirlo de alguna manera. Si tú tienes una patología X, el corazón, y el ICAM te da el alta, y a los 3 meses te rompes un brazo, una patología distinta, el médico de cabecera, por ley, te puede dar la baja, te tiene que dar la baja el médico de cabecera. El ICAM le bloquea ergo, entiendo que el ordenador de manera ilegal al médico de cabecera para que por cualquier patología tú tengas que volver al ICAM. Vale, ergo, entiendo que pasados esos 3 meses, seis meses, se desbloquea y por la misma patología por la que estuviste con anterioridad te puede volver a dar. Sí, pero la baja. Lo hacen de manera ilegal, ¿eh? Porque hay dos sentencias del Tribunal Supremo. Sí, no, o sea, el acto que ellos hacen de bloquear una cosa así porque les place o a saber por qué. No, porque quieren tener el control del enfermo durante 6 meses. Claro. Bueno. Bueno, pues muy bien esta mañana, ¿no? Muy motivada. Ah, sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, nos hemos juntado ahí un grupo importante de gente. Sobre todo también destacar el cariño que nos daban los conductores y las conductoras que de autobús que pasaban por allí, ¿no? Lo cual nos llena de orgullo. Cuando nos reconocían, y ahí estamos. No, CGT siempre militando, y otros no hemos podido ir porque aquí Godoy estaba en el CEMAT que ha estado hablando antes, y Bonet y yo estábamos en una reunión secreta con el con el Mar Barberá. ¿Que ha dejado de ser secreta entonces? No, es secreta. Secreta, hombre. No se entere nadie, que no se entere nadie. Sobre todo. Pues bueno, veremos a ver cómo transcurre todo el tema este, porque de esto vamos a tener para algo y tendido por lo que es en sí, ¿no? Y que siempre tengan que estar denunciando para que un juez, como decía Marta, sea quien le dé la razón en lugar de un médico que en teoría tiene las facultades para decir si tú tienes la incapacidad o no la tienes. O sea, es curioso que tenga que ser un juez quien haga eso. Se me acaba de caer todo. Tremendo. Seguimos en directo. Seguimos aquí en el directo. Pues pasamos al siguiente tema, porque ya vamos a tocar casi al fin, me queda un minuto. Y bueno, simplemente hablar del Comité de Seguridad de Salud, que después de empezar la reunión el día 25 y hablar de varios temas, sobre todo el tema de las agresiones y de un garigay que se montó allí por algo que habían firmado estos señores de la otra parte, según dijo uno, la mayoría, que nosotros ese protocolo no lo firmamos porque veíamos que había un punto que era el punto que hablaba sobre se considerará agresión si el conductor denuncia, o sea que si a ti te dan un tortazo y tú no denuncias, eso no es una agresión para la empresa y según el protocolo, y la empresa lo que quiere es que ese guantazo que te dan y que tú no denuncias desaparezca como una agresión. Pues bueno, después de un garigay diciendo de que a los trabajadores había que obligarles a denunciar porque eso tenía que ser denunciable y ese tipo de actos tenía que ser denunciables y demás, pues bueno, al final no se llegó a nada en claro, sino simplemente cuando tú comunicas directamente ponen que es una agresión y luego el que denuncie o no denuncie ya es otra historia. Dicho esto, la reunión había empezado y había empezado con un miembro que no es ni siquiera delegado del comité de empresa, y ese mismo miembro que estaba allí, que estuvo en el anterior comité de seguridad y salud, pues pidió un receso ya de 5 minutos, y transcurridos esos 5 minutos entró la empresa diciendo de que anulaba el comité porque los miembros no estaban constituidos, el Comité de Seguridad y Salud no estaba constituido porque el Comité de Empresa no les había comunicado quiénes eran los miembros, que hasta que no se reuniese el Comité de Empresa, pues que el Comité de Seguridad y Salud no funcionaba. Tenemos que recordar que ya el de diciembre no se efectuó, desde noviembre fueron las elecciones, el de diciembre no se ha efectuado, ahora el de enero tampoco se va a efectuar y veremos a ver cuando se reúne ese comité de empresa y podemos llegar a reunirnos para tratar temas realmente importantes. O sea, el comité de seguridad y salud de autobuses de TMB, que se tenía que celebrar normalmente este 25 de enero, que tenía un montón de temas importantes sobre la mesa, se suspende porque una persona que no es delegada del comité de empresa, en este caso Muriana de UGT, decide boicotearlo. Sí, sin lugar a dudas. Boicotearlo descaradamente. Boicotearlo, sí. Igual que llevan sus compañeros de comisiones UGT y del SIT boicoteando el comité de empresa de autobuses de TMB. Dos años sin reunirnos. Dos años seguidos. Para que veáis, los que estáis trabajando en autobuses, lo que os interesa, lo que para ellos representáis, para esta gentuza, no representáis nada. Porque digo que es consciente, porque a pesar de que él me diga esta mañana que recibe el mail diciéndole de que él acuda, él tranquilamente podría haber dicho, yo no acudo porque no soy ni siquiera delegado del comité de empresa. Ya no LOLS, porque ni siquiera tienen delegado LOLS. ¿Vale? Pero es que ni siquiera soy delegado del comité de empresa y permite que se inicie la reunión, y no solamente permite que se inicie la reunión, sino que encima pide un receso supuestamente para comunicarle. Tranquilo, Cárdenas, tranquilo, ya te irás acostumbrando a esta gente. La empresa les ha dicho esto y ellos ya han convocado un comité de empresa. ¿Sí? ¿Cuándo? El día 5 va a haber un comité de empresa que realmente está convocado por la empresa, no por ellos, pero bueno, va a haber comité de empresa donde ya ahora cambiarán la fecha. Se constituirá el CSS como la empresa quiere. Pues vosotros tranquilos, que día 5, comité de empresa. Vale, ¿qué correo me podrá enviar el correo? No, si a mí me lo ha dicho la empresa. Bueno, ah, te lo ha dicho la empresa. Bueno. En esa reunión secreta. Vale. Y comisión de explotación después. Bueno, claro. Si todo en realidad está casi como está todo, es por gracias a estos parásitos sindicales. Está lo del tranvía, lo del Comité de Seguridad y Salud, todo lo que funciona mal, funciona porque ellos dejan que funcione mal y son cómplices de la empresa. Como la COP. Vale. y diciendo adiós, que a Ramiro no le hace gracia eso. Váyatela. O sea, me gusta puntualizar y cuando me equivoco pues intento ser justo con todo el mundo. Bueno, y diciendo adiós. Venga, venga, diciendo adiós. Venga, di adiós que os corto ya. Pues adiós, y si alguien se ha molestado por mis palabras, pues eso, que siga molesto, venga. Que siga igual. Bueno, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, y no sigáis al dedo que señala el camino. Germán, venga. Bueno, un abrazo grande para todas y todos los compañeros, y nos seguimos viendo. Pues lo. Ey, no, un momento, que me queda una noticia primicia, da igual. No, cinco espérate, segundos, o sea, cuatro, tres. Ey, tenemos Twitter en el programa de Contrabanda, Pues eso. Nos hemos modernizado. Venga. Somos @ mayúscula radio, a continuación mayúscula rosco. ¿Vale? Venga. @ radio rosco. Hasta la semana que viene, cuidadito con el rosco de.